Y el día de hoy nos vamos a trasladar hasta Loja y vamos a tomar contacto con una agrupación que lleva por nombre Jaguarsónicos. Bueno, ya vamos a conocer cuántos integrantes son parte, pero sí quiero adelantarles que la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja realizó una convocatoria para realizar el apoyo a la creación musical. Y esta agrupación ha sido una de las ganadoras. Esta mañana vamos a compartir con Franklin Bejarano, quien es vocalista de la agrupación. Buenos días, bienvenido a usted, Franklin. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio a este medio tan importante de cultura y pues estamos contentos porque estamos dando a conocer un proyecto que se desarrolló con la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, en el cual fuimos escogidos dentro del Fondo de Apoyo a la Creación Musical y estamos muy contentos de poder transmitir y de poder compartir nuestra música con toda la gente. Bueno, hagamos un poquito de historia. Sé que el grupo Jaguarsónicos nació en el 2007. ¿Cómo les ha ido hasta la actualidad? Bueno, han sido ya 13 años en los que hemos estado compartiendo música con toda la gente. Hemos pisado muchos escenarios a nivel local, nivel nacional e internacional. Tuvimos algunas la suerte de estar en algunos de los mejores festivales de aquí del Ecuador. Y pues en este caminar se han compuesto ya cerca de tres discos en los cuales estamos muy orgullosos de toda la música que se ha compartido, de toda la comunidad que hemos logrado formar, que le gusta nuestra música, que sigue nuestros pasos. Y obviamente pues ahora estamos ya con esta situación de la Casa de la Cultura cerrando un ciclo que obviamente nos va a ayudar a promocionar nueva música. Obviamente se viene mucha música, pero vamos a hacer un cambio de imagen, un cambio de estructural de algunas situaciones para poder empezar no de cero, pero es que este año ha sido pues un año muy oscuro, un año muy raro para todo el mundo y pues queremos que sea un parteaguas, un antes y un después dentro de la vida de la agrupación también. Bueno, y coméntanos, hace 13 años, ¿cómo nació el nombre de Jaguarsónicos? Bueno, Jaguarsónicos nace con una con el nombre de, bueno, de la palabra quichua, jaguar, que significa sangre, y sónicos, que deriva de sonido. Entonces quisimos darle un concepto como de sonido en la sangre. Y esta agrupación nace con el fin de hacer música. Todos los compañeros que integramos Jaguarsónicos en ese tiempo, obviamente, hicimos reuniones, empezamos a conocernos dentro del ámbito local de músicos, cada uno tenía sus agrupaciones por ahí, y pues nos juntamos con la firme convicción de hacer solo música inédita, nada de covers, nada de estar, nada de esas situaciones, solo compartir nuestro mensaje, y obviamente pues en estos 13 años se ha caminado mucho. Ahora, esta agrupación Jaguarsónicos nació con qué género musical. Bueno, en el primer disco era la línea conductora del género era el reggae. Es un ritmo jamaiquino que obviamente lo popularizó Bob Marley en su tiempo. Y en ese tiempo, pues, todo nuestro primer disco era básicamente en esa línea, en el reggae. Pero decidimos hacer fusión por la situación de que queríamos abarcar más más personas, más gente que le gusta a veces, qué sé yo, la cumbia, el ska, la salsa, inclusive ritmos nacionales como los sanjuanitos, el albazo. Entonces quisimos también integrar o fusionar estos ritmos también autóctonos ecuatorianos dentro de nuestra amalgama musical, para hacer también un homenaje, porque nosotros somos de Ecuador y hay que darle el nosotros tenemos en esos ritmos el valor agregado que nos puede dar pues a nuestras canciones. Y pues dentro de todos los tres discos hay algunas canciones que son que tenemos ese tipo de fusión. Durante estos 13 años vemos que han estado ustedes dedicados a la música ecuatoriana, pero ¿cómo la han desarrollado? ¿De forma tradicional o han tenido algunas fusiones? No, tradicional, de alguna manera nosotros no lo queríamos hacer así, sino que queríamos darle nuestro toque, ¿no? Como yaguasónicos. Entonces, como nosotros hacíamos reggae, básicamente a veces fusionábamos el reggae o el ska con algún albazo. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama Verte Bailar, que esa canción la fusionamos con un funk, con San Juanito y con albazo. Entonces es como que tenemos una fusión ahí que le gustó mucho a la gente. Obviamente inspirado también un poquito en esta canción que se llama Avecilla, y obviamente salió un resultado muy bueno, le gustó mucho a la gente, y tenemos así algunas canciones en las cuales nosotros queremos rescatar lo que tiene que ver a la música ecuatoriana. Bueno, y las personas que se vinculan a ustedes a esta nueva propuesta, ¿son jóvenes o también hay personas adultas? No, básicamente no, todos estamos rondando los 30, 35 años. Entonces, la mayoría de la banda son jóvenes. Obviamente empezamos hace 13 años, ya usted se imaginará cuántos años han pasado. Por ejemplo, yo cuando entré a Yaguasónicos tenía 21 años, ahora tengo 30, 31. Entonces, han pasado mucho tiempo, pero sobre todo, pues uno va creciendo. Obviamente dentro de un proyecto musical no se puede mantener todos los que empezamos, ¿no? Obviamente hubieron personas que llegaron, personas que se fueron, pero al menos la base, que somos tres personas que iniciamos el proyecto, se ha mantenido, y obviamente quisimos desde hace unos 3 años manejar la imagen, solo las tres personas que iniciamos el proyecto. Los demás músicos nos acompañan siempre en tarima, en proyectos audiovisuales y así, pero la imagen pues obviamente la manejamos tres personas. Ahora compártanos qué ha significado para ustedes pues ser ganadores de este apoyo permanente a la creación musical que ha llevado adelante la Casa de la Cultura de Loja. Bueno, para nosotros primeramente es un orgullo y también un privilegio formar parte de todos estos artistas que le han hecho acreedores a este apoyo. Obviamente felicitar también a la Casa de la Cultura por estas iniciativas. Obviamente que en este tiempo de pandemia todo todo el aparataje o el gremio de músicos de cultura en el país se vio sumamente afectado, porque muchas de las bandas, muchos de los artistas manejan la música como un sustento diario. Entonces lo podemos ver en orquestas, en agrupaciones que cada fin de semana pues tenían su espacio, ¿no? Ellos y básicamente en fiestas, en conciertos, cosa que ahorita ya no se puede hacer por esta situación sanitaria. Y pues la Casa de la Cultura básicamente pues de felicitar estas iniciativas que nos apoyan y nos hacen que tengamos nos incentivan a crear más música. Obviamente este apoyo pues nosotros lo hacemos pues obviamente para crear más música y obviamente para solventar algunas de las situaciones que tenemos en base a inversión, porque nosotros todo el dinero que nosotros tenemos generamos en base de la banda, pues nosotros lo invertimos en hacer nueva música, nuevos videos. Por ejemplo, ahorita el próximo mes vamos a hacer, dentro de este lanzamiento, porque este lanzamiento hicimos tres canciones inéditas, que dos van a salir que son nuevas, y bueno, son en formato acústico, pero pues el próximo mes vamos a presentar una de ellas, que se llama Desde el Centro del Mundo, que es un homenaje a Ecuador. Vamos a hacer un videoclip y todo eso. Entonces todo eso demanda de una buena inversión para poder solventar y poder compartir la música. Entonces nosotros agradecidos de formar parte de este fondo de apoyo a la creación musical, y nada, que espero que todos los años se dé este apoyo de parte de esta entidad cultural que es muy importante en el país. Ahora ustedes, Franklin, pondrán a consideración del público lojano y del mundo pues ya sus tres creaciones que han tenido la responsabilidad de responder a ese fondo de apoyo de la creación musical. Este evento lo van a desarrollar el próximo 8 de octubre. ¿Cómo las personas pueden vincularse al trabajo de ustedes? Bueno, a todas las personas que nos siguen y que tan amablemente nos están escuchando en este momento, pues pedirles que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, que pasamos muy activos, con el nombre de @jaguarsónicos, y también a las redes sociales, las plataformas digitales de la Casa de la Cultura, que es, obviamente, este jueves 8 de octubre se va a hacer este lanzamiento mediante Facebook Live, una transmisión en vivo que se hará desde la página de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, para que todas las personas que nos apoyan se den cita para que puedan escuchar lo nuevo de Jaguarsónicos y, obviamente, pues también de esta manera apoyar estas iniciativas que hace la Casa de la Cultura para con todos los músicos lojanos y ecuatorianos. Entonces, invitarles a todo el mundo que nos sigan en todas las redes sociales como Jaguarsónicos, en Instagram, en Facebook y obviamente también las páginas oficiales de la Casa de la Cultura de Loja, donde se estará haciendo la transmisión en vivo de este especial que fue hecho con mucho cariño para todas las personas, cada uno desde las casas. Ahora, Franklin, no sé si los amigos que son parte del noticiario Zona Cultura pueden tener ya un adelanto de lo que será ese evento. No sé si podemos presentar uno de esos temas. Lo que pasa es que tenemos un tema que ya salió, obviamente va a salir dentro de estos videos, porque son tres videos los cuales van a salir este jueves. Tenemos un tema que ya lo lanzamos hace un año que se llama Solo por Ti. Este tema básicamente es el primer single de este nuevo disco que nosotros planteábamos promocionarlo todo este 2020, pero pues ya con las circunstancias conocidas ya no se pudo. Obviamente este tema está en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube y todo eso. Entonces nosotros también pues compartir con ustedes esta canción que se llama Solo por Ti, para que puedan tener también una probadita de lo que es Jaguarsónicos y pues nos de esa manera pues también nos puedan apoyar. ¿La autoría de quién es? La autoría, bueno, esta canción es mía. Básicamente nosotros nos reunimos a hacer las letras, las canciones, los acordes, la producción musical. Pero en esta ocasión, pues en este tercer disco, casi todo, en la mayoría, pues nació en mi casa. Yo obviamente pues empecé a escribir, cosa que no había hecho en los dos álbumes anteriores. Entonces escribir. Y obviamente pues en las reuniones con la banda también compartir los temas y empezar a producirlos. Y pues esta canción de Solo por Ti es composición mía y también y producción musical de Jaguarsónicos. Bueno, vamos a escuchar. Aquí en la tierra, donde muero por llegar si tú me dejas, mira morena. Cada día me levanto pensándote, planeando conquistarte, no sé qué haré. Princesita, por besarte yo me muero, muñequita, sin ti me desespero. Solo por ti, solo por ti, solo por ti. Si supiera lo que siento yo, cuando al lado tuyo estoy, mi amor. Cada minuto, cada hora, esto me está matando. ¿Cómo explicarte? amarte, mi cielo. Cuánto yo te quiero, cuánto yo te espero. Baby, quiero ser tu dueño. Princesa bella, quiero hacerte mía. Muy despacio, sin ninguna prisa. Baila conmigo, nena, todo el día. En la arena, solos tú y yo, vámonos pa' arriba. Cada día me levanto pensándote, planeando conquistarte, no sé qué haré. Princesita, por besarte yo me muero. Muñequita, sin ti me desespero. Si supiera lo que siento yo cuando al lado tuyo estoy, mi amor. Solo por ti, solo por ti, solo por ti. Enamorar tu sonrisa y tu ser. Endereza también los miedos con tus besos, con tu ya de regreso luego de haber escuchado este tema del grupo Jaguar Sónicos. Estamos contentos de poder escuchar el trabajo de nuestros artistas ecuatorianos. Queremos agradecer la participación de Franklin Bejarano, quien es el vocalista de Jaguar Sónicos, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura, y les deseamos mucho éxito este 8 de octubre en el que ustedes presentarán su trabajo. Muchas gracias, quiero agradecer a toda la gente, a toda la gente que nos está escuchando por este noticiario, a ustedes también, muchas gracias por la apertura, por el espacio, y pues nada, pues a seguir apoyando a la música ecuatoriana, y pues seguimos adelante con más trabajo. Síganos en nuestras redes sociales, que muy pronto se viene mucha buena música, y obviamente esperamos nuevamente estar en contacto con ustedes para promocionar lo nuevo de Jaguar Sónicos. Muchas gracias.